nunca podrás olvidarme. Porque yo soy aquel que te enseñó a vivir. Yo soy aquel que te mordió la boca. Podrás olvidarme, porque tú llevas tal vez como yo recuerdos del ayer. Podrás tener otro querer, quizás por pecho, pero tú nunca me podrás olvidar, porque yo fui primero.